FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Bienvenidos a Radio Gourmet. Hoy es nuestro programa de estreno, acompañados por Víctor Castro, escondido por ahí en un rincón de la cocina, tratando de buscar algunos utensilios que no encontrábamos. Mariano, atrás de la consola, también buscando algunas cosas ahí que le dejé a mano, pero que no sé a dónde las dejé, entonces no sabemos qué va a suceder. Entre ellos, la música. Y bueno, este es un programa que no, seguramente no va a cumplir con las expectativas de nadie. Empezando por nosotros, por el operador, por Víctor, que está a las veces de productor, ayudante de cocina, el muchacho que dirige la cocina. Y bueno, como estas expectativas en general uno las genera desde lo que tiene ganas de escuchar o de hacer o de comer, nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Hoy es un día bastante particular. Durante toda la mañana estuve escuchando saludos y felicitaciones y cosas extrañas sobre San Valentín. Me empaché. Empecé la mañana empachado, escuchando esta cosa del festejo de San Valentín. Así que nuestro programa de hoy, no, definitivamente no vamos a hablar de San Valentín. Sí vamos a tener una receta a mano, que puede algún oyente decir, bueno, me la guardo para el festejo de San Valentín, o no. Vamos a hablar de algún vinito. ¿Y qué más? ¿Alguna receta para los vegetarianos? Seguramente. Considerando que uno está de ese lado y que no siempre está de acuerdo con las recetas en general. Y se complica bastante a veces compartir un asado con los amigos. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los preparativos de nuestra receta de hoy. Que para que vayan teniendo en cuenta, vamos a hacer un cordero. Cordero que tiene una particularidad, es un cordero marroquí. Es difícil de entenderlo, porque hablan marroquí, pero es un buen plato que tiene sus delicadezas. Por otro lado, vamos a preparar un cuscús de cebolla y pasas para los vegetarianos. Y vamos a estar hablando un poquito de una uva que a mí me gusta bastante, que es la uva bonarda, para acompañar cualquiera de estos dos platos. Como en general las cosas que nos unen con los amigos y en las reuniones con la gente que uno quiere, son muchas veces la cocina, la música y estos placeres chiquititos que uno se da en el cotidiano, es probable que arranquemos ya con algo de música. Hoy también, por capricho, como no puede ser de otra manera, vamos a tener de fondo durante el programa a la gente de Sigur Rós, que es una banda islandesa, y nos va a acompañar en el aire los señores de Water Report, que como para que los vayan escuchando y vayan entrando en clima con respecto a lo que vamos a preparar en nuestra cocina, ahí vamos. Vamos con un tema de Water Report, con Cannonball. Mientras vamos terminando de preparar los utensilios de la cocina. Víctor, ¿encontraste la bandeja grande para el cordero? ¿Sí? Dale. Yo el aceite de oliva creo que lo dejé en el tercer estante de la alacena. Bueno. Mario, ¿te fijas si está la sal gruesa por ahí? Volvemos de la mano de Water Report, esta banda de jazz, fusión, si se quiere, que nació en 1970 a raíz de haber participado de la grabación de una serie de discos de Miles Davis. La grabación de estos discos dejó como secuela a este grupo de gente conectados, entre ellos, entre los que estaba Joe Zawinul, que es el que se puede decir que armó este grupito de gente. Otros que participaron y que fueron miembros estables, y además de grabar en los discos de Miles, siguieron tocando en la formación de Water Report, fueron Wayne Shorter, el saxofonista. Luego también se sumó el contrabajista y bajista Miroslav Vitus. Y luego estaba también Airto Moreira en la percusión, en la batería estaba Alphonse Musson y otros músicos que después participaron. Uno muy interesante fue Jaco Pastorius, también con el bajo eléctrico. Pavada de nene, acota Víctor por ahí mientras Mariano mueve la cabeza de arriba hacia abajo. Y el baterista Peter Erskine, que para la gente que estudia batería es así como uno de los que ha marcado uno de los grandes hitos en los cambios. Bueno, además se sumaron el bajista Víctor Bailey y en la batería también Omar Hakim. Y bueno, y en la percusión había tres tipos que son tremendos. Uno fue Alex Acuña, José Rossi y Mino Sinelu. Bueno, esta formación que duró muy poco tiempo, duró 15 años, grabó una tanda de discos entre los que se podría decir el más conocido fue Heavy Water, que es de 1977, de los cuales hay dos temas, uno en particular, Birdland, es considerado prácticamente un estándar del jazz. Esta banda, la característica que tuvo fue haber encontrado un sonido muy, muy particular dentro de las necesidades que tenía en ese momento Miles Davis, de sostener una banda de jazz, pero con otros timbres, otros sonidos. Una banda que fuera capaz de improvisar, una banda capaz que fuera capaz de tocar rock, de tocar funk, de hacer ritmos latinos o música tradicional de Medio Oriente. Y se encontró con estos músicos. Estos músicos a lo largo de estos 15 años dejaron entre esos discos el primero, que fue Water Report, que lleva el nombre de la banda, Black Market, que es el disco que vamos a estar escuchando hoy, que es de 1976, y el último disco, grabado en 1986, que fue una recopilación de los temas que estaban afuera, digamos, de discos anteriores, que se llama This Is This. Esta banda, bueno, ha marcado realmente a muchísimos músicos ya desde los intérpretes que tuvo como parte de la formación estable, ya desde los invitados y desde su participación en los discos de Miles Davis. Oye, estoy terrible. Se me están pegando las L's, las N's. Los nombres sí, son complicados, tenés razón, Mariano. Pero es terrible, sí. Tengo tres o cuatro consonantes pegadas. No sé si debe ser efecto de la bebida esa extraña que están tomando. Claro, esta de la hoja de coca. O debe ser efecto del agua rara que tomé con gusto a pera, que no tenía gusto a pera, pero bueno. Entonces, hablábamos de los Water Report, que para mí es una de las mejores bandas formadas por casualidad. Hay bandas que se han formado así por casualidad. Che, mirá, nos está llamando tal tipo, quiere que vayamos a tocar un rato, a ver si grabamos algo para el disco. Esta creo que es, si no la mejor banda formada de esa manera, pega en el poste, están ahí. Y bueno, siguiendo con la idea, no con el formato, porque esto de formato no tiene casi nada del programa, vamos a empezar a hablar de la receta que vamos a preparar hoy. Si les parece, el cordero. Vamos a tirar por lo menos los ingredientes, así como para que vayan teniendo en cuenta. El cordero, según la tradición árabe, se dice que la carne sacrificada, según la ortodoxia de su religión, es mucho más sabrosa. Y hay varias recetas para hacer el cordero marroquí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a necesitar 3 cucharadas de aceite, muchas veces se usa aceite de oliva, 1 cucharada de pimiento picante, 1 cucharada también grande, siempre las cucharadas de pimienta, otra cucharada grande de comino y un poco de sal. Así que si quieren ir preparando, ¿sí?, como para tenerlo ya preparadito al adobo, era aceite, pimiento picante, pimienta, comino y sal. Las porciones de cordero hay que manejarlas de acuerdo a la cantidad de gente que tengan invitados a la mesa. Muchas veces los señores lo que hacemos es no tener en cuenta eso y terminamos comiendo un poquito cada uno y jugando algún partido de truco mal venido. Hace muchos años ahora se juntan a jugar al Win Eleven, pero las cosas no han cambiado demasiado. Así que mientras buscan estas cosas en la cocina, fíjense, siempre la pimienta está a mano y el pimiento picante, el ají molido, que es el pimiento picante, queda en el fondo porque nadie se anima a usarlo. ¿Qué podemos llegar a hacer ahora más que escuchar un tema más de Water Report? Si las cosas siguen saliendo así, recién escuchábamos Cannonball y ahora Elegant People. Para algún señor elegante que esté cocinando de delantal. We'll be right back. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Volvemos entonces de la mano de nuestro locutor, el señor de la voz baja, a la cocina de FM Moreno 90.1, siendo las 21:23, nos quedan 7 minutos en los que vamos a darles las líneas para comunicarse con el programa, que son el 4666-559, o como le gusta al resto de la gente, 466-6559. Y el 15-6154-0359. Vamos a agradecer los primeros mensajes que llegaron de Seiza. Gracias, Seiza, por el aguante, por estar ahí. Espero que hayas encontrado las cosas en la alacena para empezar a cocinar. A Cecilia, a León y a Mateo, que también están escuchando. Y a Cristina, que acaba de mandar un mensaje diciéndonos que la música le está cayendo muy bien para preparar la digestión de nuestra receta de hoy. Gracias, Cristina, también. Vamos a agradecerle también a María, que seguramente está escuchando, que estuvo en Marruecos hace poquito tiempo y se trajo el sabor del cordero marroquí pegado al paladar. Vamos a agradecerle a Leo también, a Leonardo Smerling, que estuvo participando con la artística del programa, a quien le debemos bastante porque lo hemos hecho trabajar muchísimo en muy poco tiempo. Y a todas las personas que estén escuchando, necesito que hagan un presente, por lo menos por mensajito. Así que manden un presente con el nombre. A ver qué es lo que está pasando de ese lado de la radio. Seguimos escuchando mientras tanto a Sigur Rós de fondo. Como para que lo busquen, si tienen ganas. Sigur, se escribe con S, S-I-G-U-R. Rós, R-O-S. Es una banda para tenerla siempre a mano. Aunque ellos hayan decidido tomarse un impasse a partir del 2010 para darle lugar a sus carreras como solistas e incluso darle más espacio a la vida de sus familias, según los propios integrantes han dicho. Cosa que nunca hay que dejar de hacer. Los músicos tenemos la manía de ponerle mucha, mucha energía a lo que hacemos y muchas veces también descuidamos lo que está pasando a nuestro alrededor y ese entorno que nos contiene, que nos tiene asegurados en tierra firme es nuestra familia. Así que estos señores han tomado una decisión maravillosa. Acaban de llegar 2 mensajes más, uno no firmado. Muchas gracias por el aguante. Y el otro que no lo puedo leer. Muy bien. Está el señor Sebastián Carrera y Romy escuchando el programa acompañados por Emma, la niñita de la casa. Gracias a los tres por estar de ese lado. Vamos a seguir con un poquito de nuestra receta. Habíamos dejado colgado recién los ingredientes, este adobo para hacer el cordero. Lo ideal es mezclar estos ingredientes con un poquito de fuego. Lo que en la cocina se llama fuego corona, es un fuego muy bajito. Vamos a mezclar las 3 cucharadas de aceite. Aceite de oliva, si se puede, si no se puede, el aceite común va perfecto. Primero la cucharada grande de pimentón. Después la cucharadita de pimienta. El comino y finalmente un poquito de sal. En el momento en que el aceite empieza a romper con el hervor, en ese momento se apaga. Guarda, Mariano, con los dedos, que ese sartén es medio raro, tiene el mango de metal. En el momento en que se apaga, vamos a usar ese adobo para cubrir nuestras porcioncitas de cordero. Que lo más conveniente es ponerlas en una bandeja que tenga buen fondo, que tenga una buena altura, para no hacer ningún despropósito y que nos quede olor a aceite quemado después en toda la cocina.

Víctor, fíjate cómo va el cordero. ¿Estamos bien todavía? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? ¿Podemos empezar a preparar el cuscús? Dale, buenísimo. Seguimos escuchando a Water Report. Estos señores, en este caso, estábamos escuchando Herandnu, que es uno de los temas del disco Black Market. El tema número 6, si no me equivoco. Mariano, ¿asiente o disiente? ¿Número 6 el tema, Mariano? Sí, el número 6. El número 7, perdón, del disco. La memoria ya a esta hora me está fallando y hay un olor terrible a comida adentro de la radio. Más allá de que haya existido el patio, nosotros invadimos la cocina en una suerte de horda de turcos embravecidos buscando un cordero marroquí. Vamos a empezar entonces para que no se sientan extraños los vegetarianos que escuchan el programa con los ingredientes para el cuscús con cebolla y pasas. Hay que pensar que en general el cuscús va acompañado de una carne. Muchas veces en Marruecos es más fácil conseguir un buey que conseguir una vaca en buenas condiciones, así que la receta originalmente está pensada en función de carne de buey. Va a ser difícil que en el matadero un buey se deje ajusticiar, así que lo vamos a hacer con carne de vaca. Para este cuscús vamos a usar cuscús, que es grano de trigo, aproximadamente un kilo, unas 10 cebollas, 300 gramos de pasas, 80 gramos de azúcar, que son más o menos 4 cucharadas, 15 gramos de miel, traducido en cucharadas 2, un poquito de cilantro fresco y perejil, una ramita de canela, un poco de azafrán, ya sea que consigan el azafrán en hebras o en polvo, sal, pimienta, manteca y aceite de oliva. La preparación es un poquito compleja, pero tiene unos pasos bastante fáciles de seguir. Primero hay que pelar las cebollas. Habría que dejar una separada para usarla con la carne. Cortarlas en daditos y dorarla en una cazuela, más o menos con unas 4 cucharadas de aceite. La cebolla picada con cilantro y perejil, un poquito de azafrán, sal, pimienta, y después de unos 5 minutos se agrega agua, más o menos unos 3 litros. Pensemos que lo que vamos a cocinar es casi un kilo de trigo. Hay que tapar la cazuela y dejarla hervir media hora. Mientras tanto, lo que podemos hacer es ir preparando el cuscús de manera habitual, mezclando el trigo con agua, aceite, sal, un poco de pimienta y dejarlo reposar media hora, que va a ser el tiempo que nos va a llevar preparar las cebollitas y dejarlas bien salteadas hasta que estén transparentes. El cuscús, mientras tanto, lo vamos a dejar en reposo en agua para que se ablande, y después de media hora hay que ponerlo. En general, la cuscusera lo que tiene es una parte superior. Como en casa no tenemos cuscusera, es una casa de señores que se dedican a comer bien, pero que cocinan con los elementos que encontraron. Podemos usar el colador de los fideos. Vamos a dejar el fondo de agua, que nos va a hacer a las veces de vaporiera, y vamos a pasar el cuscús al colador de los fideos. Una vez que el agua rompe el hervor, vamos a tapar el colador de los fideos con la tapa de nuestra olla que está sirviendo de vaporiera, y lo vamos a dejar unos 20 minutos, un poquito más. Pasados los 20 minutos hay que apagarlo y dejarlo reposar. Mientras tanto, en la otra cacerola, a fuego lento, estaban nuestras cebollitas rehogándose. Y una vez que estén preparadas, que ya estén en ese punto donde la cebolla se convierte en algo transparente, vamos a agregar el azúcar, sal y una cucharadita más de azafrán. Eso se tapa y se calientan las cebollas a fuego un poquito más bajo. Entonces, hasta ahora tenemos el cuscús descansando en nuestra vaporiera improvisada, y por el otro lado las cebollitas que van a estar descansando con el azafrán. Mientras preparamos el cuscús, lo que podemos hacer es agregar un poco de agua caliente, si hace falta, revolviendo en nuestra cacerola con las cebollas. Y lo que vamos a hacer es agregar en este momento las pasas y la miel. Esto le va a dar un toque diferente a lo que uno espera en general de una comida que sirve para acompañar otra. Le va a dar casi una individualidad a este plato que los vegetarianos la van a apreciar y que muchas veces la gente que come carne le resulta raro comer un plato con carne acompañado de otro plato casi dulce, pero es un desafío. Entonces, a nuestra preparación con cebollitas agregadas ya las pasas, la miel, mientras rehogamos y terminamos de hacer un poquito de ruido. Me estoy perdiendo, tengan cuidado con el fuego de esa olla. Después de agregadas entonces las pasas y la miel, lo que vamos a hacer es agregar un poquito de agua caliente. Vamos a colocar el cuscús, que ya estaba cocido en nuestra vaporera improvisada, con unos rollitos de manteca. Y vamos a mezclar, dándole forma de cúpula, de montañita, haciendo una cavidad en el centro, donde se va a colocar la carne. El detalle era colocar junto con las cebollas que estuvimos rehogando, la carne de vaca, para que nos quede una especie de volcán de cuscús con carne en el centro. Los vegetarianos agradecidos ante la posibilidad de poder separar la carne de vaca del resto del cuscús. Y mientras se termina de cocinar el cordero, vamos a pasar a otro temita de Water Report. Y les recordamos las vías de comunicación. El teléfono de la radio es 4666-559 o 466-55... No es ese, ¿no? Tenés razón, Mariano. Es 4666-559. Yo me sé el otro. 4666-559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a agradecer los mensajitos que estuvieron llegando. Bueno, al dueño del teléfono que termina en 1789, muchas gracias. Y nos vamos entonces escuchando otra vez a los señores de Water Report. Uno más, dale. Thank you. música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Estábamos terminando de sacar el cuscús de la cacerola para dejarlo ahí en reposo un ratito, mientras llegaron dos amigos. ¿Se podría decir que son los enólogos invitados del día? Se puede. ¿Se puede decir? Martín, ¿qué opina? Sí, yo tengo memoria del alcohol. Está perfecto, es suficiente. Es casi lo único que uno necesita para ser enólogo. Algún enólogo me va a esperar en la puerta de la cocina para justiciarme. Bueno, buenas noches. Qué olorcito. Sí, sí, estuvimos cocinando un ratito. Aprovechamos la posibilidad que hubo este verano de tener el patio habilitado y pedimos urgente la habilitación de la cocina. Y bueno, qué sé yo, los placeres pasan por distintos lugares. Hay gente que le gusta tomar sol, a nosotros nos gusta comer bien. Buenas noches, al placer entonces que nos acompañe. A mi derecha les cuento, el señor Martín Barandiarán. Y a mi izquierda, desconozco tu apellido. W. Johnny W. W a secas, es simplemente W. Pero sí, no escribe... es solo la letra, sino que se escribe el doble. Ah, ahí está. Está perfecto. Casi como el añejo. Yo tenía la duda de si era solamente la letra o se escribe W, ¿todo junto o separado? Separado, separado. Ah, perfecto. Doble apellido. O sea, según la Real Academia, W. Ahora. W. Y bueno, hagamos lo que podamos con eso. Sí. Bueno. Nuestros invitados de hoy vienen con un vino abajo del brazo, que va a ser para acompañar nuestro cordero a la marroquí del día. ¿Qué vino se te ocurrió traer hoy? Yo traje justamente un Carmener, que ahí lo estábamos descorchando, porque el vino, un vino que pasa los 4 o 5 años, hay que descorcharlo media hora antes de saborizarlo, de degustarlo. Perfecto. Hay que dejar que se aromatice. Va bien el Carmener para las comidas donde hay carne, sobre todo que tiene un contenido de grasa importante. Va perfecto. Va perfecto. Va perfecto cualquier vino. Para mí, yo no distingo cuál va bien y cuál va mal en la carne. La carne es una comida que se acompaña con vino. Los vinos terminan siendo bien. Digamos, hacia el final de la ingesta terminan siendo bien. Sí. Bueno, están acá por un motivo en particular. Para tomar vino. Y para brindar por el jueves el regreso de la Copa Derramada, que una maravilla. Muy poca gente estaba esperando, pero lo hemos logrado. Lo han logrado, qué bueno. También hay que considerar las minorías. Está bien, es cierto. Yo como señor morocho de rastitas, lo tengo en cuenta. Está casi el equipo completo, te voy a decir. Mirá, tenés razón, nos está faltando un señor que, según me dijeron, se dio a la fuga. Sí, se quedó juntando uvas para hacer un nuevo vino para traer la próxima semana para compartir con vos. Perfecto. Con usted, perdón. Una maravilla. Entonces, bueno, el jueves regresa la Copa Derramada. Sí, con más vino para degustar, brindar con los oyentes. Muchísimas novedades. Con algunos cambios. Sí, no nos vamos a callar nada este año. Escuché los avances. Sí, no nos vamos a callar nada. Tenemos muchísima información que vamos a poder compartirla con todos los radioescuchas. Qué maravilla. El señor Barandiarán va a estar participando también de la Copa. Sí, lo mío es muy particular. Yo tuve la oportunidad de escuchar una sola vez el programa, nada más. Y bueno, a partir de eso hubo un cambio fuerte en mi vida. Lo escuchábamos con mi pareja, con Cholito. Y bueno, se separaron. Nos solucionó un problema, que era que no podíamos encontrar la verdadera salida de nuestra pareja, y ella encontró la salida, que era por la puerta en que entrábamos siempre, y ella la tomó como salida. Y a partir de eso, bueno, nacieron una serie de actividades, grupos de autoayuda. La creación de los carteles de salida de emergencia. No le afloje ni abajo el agua, que es un grupo de autoayuda con distintos talleres, y que ha sido inspirado, básicamente, tenemos grabaciones de los chicos, que son como una especie, digamos, de un motivador. ¿No? De motivador y de arranque de la Copa Derramada. Para nosotros ha sido muy importante. Para nosotros un honor. Una adquisición tremenda la de ustedes, ¿eh? Acaba de llegar un mensaje que dice: ¡qué trío! Me pregunto qué se traen entre manos, además del vino. Jaja, abrazos para los tres. No tengo idea de quién es. Y ahora estamos entre manos con un poquito de salamín para acompañar, para esperar la previa, porque el humito del cordero está ahí, bien, pero está ahí. Le falta un chiquitín. Y se puede hacer cualquier asociación libre en radio de lo que uno tiene entre manos, por otra parte. Sí. Maravilloso. ¿Sí? Largo el teléfono ya. La magia de la radio. Tengo las manos transpiradas. Entonces, cuénteme, Johnny, el jueves. El jueves a las 21, todos los jueves de 21 a 23, saben que no faltamos nunca, salvo cuando faltamos. Así que todos los jueves vamos a estar ahí para amenizar las jornadas nocturnas. El jueves es un día pirata, así que pueden quedarse en sus casas escuchando la radio como una gran excusa para no ir a otro lado. Para ir a otro lado. Sí, para que no le haga tanto mal, porque después el viernes uno tiene que volver a trabajar, preferible quedarse en su casa. Está bien. Igual el fin de semana ya empieza el miércoles, así que el jueves ya es un día que está dentro del fin de semana. Sí. En el momento en que uno empieza a planear las cosas para el viernes, ya empezó el fin de semana. Ya no hay retorno. Ahora yo estoy hecho un viejo. ¿De cuándo se inventó el jueves como holgorio? Porque ya, qué sé yo. Todos nos descubrían los viernes y estábamos. O sea, la mujer salía, el hombre salía, entonces. Dentro de poco será el miércoles. Sí, sí, sí. Mi fin de semana empieza en marzo. Es tremendo. Es tremendo. Señores, bueno, vamos entonces a dejar reposar un poquito el vino que trajeron. Les recordamos que entonces el jueves a las 21 horas, el regreso de la Copa Derramada. Nos están quedando 2 minutos de aire, Víctor, mientras saca la bandeja del horno. ¿Cómo la pasó hoy en su primer programa? ¿Cómo le fue? Bien, ansioso. Hacía mucho tiempo que no estaba de este lado. Me acordé a la media hora de apagar la luz del estudio. De dejar la luz de la cocina prendida. Había hecho al revés, se me complicó un montón rehogar cebolla con la luz de la cocina apagada, pero lo superamos. Con razón tienen los dedos vendados. Hay un bonito clima acá en el estudio, un lindo aroma, salvo la luz del monitor, que es un poco fuerte para mí, me está enceveciendo. Un poco denso. Y estuvimos escuchando a la gente de Water Report como un capricho, nada más que como un ejercicio de capricho. Así que bueno, por un lado, los meteorólogos vendrían a ser, ¿no? El informe del clima es. Exactamente. A ver qué está pasando afuera, dijeron mientras se encerraban en un estudio. El próximo lunes, entonces los esperamos de nuevo a las 21 horas para cocinar un poquito, escuchar algo de música caprichosa. Y por lo pronto, el jueves próximo, a las 21 horas también, la Copa Derramada en su regreso de las vacaciones. Con un staff maravilloso. ¿En qué staff do estarán? Estamos con un staff completísimo. Estamos entre 18 y 19 personas que van a trabajar con nosotros. Terrible, es demasiada gente. Sería bueno con el tema del cucú que dijiste recién, que por lo menos publiquen en la página, en la radio, que no es el pajarito de madera que sale cada hora. Tienes razón. Porque por ahí la gente lo agarra medio a hacer el programa. Lo odio, odio al pajarito. ¿Se entiende? Sí, los odio. No es cucú, es cucús. Y bueno, pero entre un cucú y un cuscús, salvo las plumas, el resto es comestible. Brindamos por el primer programa de todos los programas de la radio. Entonces. Gracias a la gente que se comunicó, a los que se bancaron todo esto, a los que tuvieron ganas de escuchar música, a los que tuvieron ganas de compartir el cordero, a los que tuvieron ganas de comer solamente el cuscús, a los que se quedaron solo con el vino. Me dan ganas de tocarme ahora. Terrible. Y bueno, nos vemos el jueves en la Copa, el próximo lunes a las 21 horas, otra vez con Radio Gourmet. Y los vamos dejando porque Víctor y Mariano ya están armando la mesa. ¿Vamos a comer algo? Buen provecho, ¿eh? Que sea con salud. Nos vemos el lunes. Abrazo. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.